Vamos a hablar de personas reales, de esas personas que marcan nuestra vida y que lo hacen, bueno, pues a través del medio en el que pasamos más horas durante nuestros años como estudiantes, profesores, docentes, maestros que han marcado nuestra vida y que lo harán con todas las futuras generaciones. Nace esta campaña realinfluencers.es de la mano de Blink Learning. Hoy vamos a hablar con Javier González, que si no me equivoco está ya al otro lado de la línea telefónica, y bueno, pues nos va a contar cómo surgió la idea de esta campaña. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Real Influencer. Hay que, bueno, pues tomar un poquito contacto con la realidad, ¿no? Y dejar al lado, como decimos, todo este mundo un poco frívolo, ¿no? De las redes sociales, de las it girls, de los influencers, y fijarnos de verdad en esas personas que van a marcar nuestra vida, que ya lo han hecho y que lo harán con nuestros hijos cuando están, bueno, pues ahora mismo en el colegio, en el instituto, en la universidad. Profesores, docentes, que son los que marcan las futuras generaciones. Sí, correcto. Bueno, más que dejar a un lado a los influencers que ya existen, es intentar que también se unan a nuestra causa, ¿no? Nosotros, como bien has comentado, lo que queremos es llamar la atención básicamente de toda la sociedad, de que, bueno, de la importancia y la relevancia que tienen los docentes en las futuras generaciones, que son las que darán una sociedad mejor, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que le hayamos llamado a la campaña Real Influencers, y si animamos a todos los influencers, que nos parece que, bueno, tiene una labor tan respetable como otra cualquiera, que se unan a nosotros. Y que, bueno, ya hay muchos que ya se han unido a la iniciativa comprando la camiseta de la marca Rarely, que tiene un pin solidario en la que se puede leer I am not a real influencer. Uh-huh. Bueno, son caras conocidas, rostros que vemos a diario en la televisión, en los medios de comunicación. Bueno, pues se me viene a la cabeza Isabel Jiménez, presentadora de informativos Telecinco, con esa camiseta y reivindicando el papel de esos docentes. Bueno, pues en el mundo de la moda, diversas caras conocidas. Y sí, tenemos a Instagramers como Piptoes, tenemos a la bloguera de Malas Madres, tenemos a Manolo Lama, y bueno, y gente que se va uniendo cada día a esta iniciativa, gente que son en su vida real influencers y que también quieren darle ese homenaje a los profesores ponerse esas camisetas y compartirlas en sus perfiles. Vosotros con vuestra campaña animáis precisamente a todos los usuarios de esas redes sociales a que se animen y participen, y bueno, con ese hashtag Real Influencer, con profes que molan, he visto también como hashtag, bueno, pues nos cuenten sus historias y compartan, bueno, pues sus experiencias, quiénes han sido los profesores que les han marcado, ¿no? Eso es. Nosotros, bueno, somos una plataforma educativa, Blink Learning, estamos en miles de colegios en España y también en Latinoamérica, como Bisbal, como bien apuntabas hace un momentito, y bueno, lo que vemos cada día que vamos a visitar colegios es que los profesores no se sentían, bueno, pues valorados en la sociedad, ¿no? Gran parte de ellos por su trabajo, que es un trabajo muy importante, ¿no? Entonces nos animamos a hacer esta campaña, y yo creo que todos tenemos en nuestra retina, bueno, pues ese profesor que a lo mejor te dio esa materia que te ha impulsado a ser lo que eres hoy, o que te, bueno, pues te animó a que siguieras una afición que te ha enriquecido mucho en la vida. Entonces, ¿qué menos que dar ese pequeño homenaje en las redes a esos profesores, ¿no? Usando hashtag, como bien has dicho, Real Influencers, y acordándose de, bueno, pues de mi caso, de Isabel, que me enseñó historia del arte y que ahora mismo disfruto mucho yendo a los museos, ¿no? Bueno, yo espero que el profesor que me inició a mí en esto del mundo del periodismo también esté escuchándome en la radio, Juan Martín, en el instituto. Bueno, yo a través de su asignatura decidí por fin bueno, pues cuando acaba de aterrizar en el instituto, que yo quería ser periodista, y hoy me pongo aquí delante del micrófono todos los días en la radio. Si te parece, Javier, vamos a escuchar el audio de ese vídeo que está disponible en las redes sociales y a través de vuestra página web realinfluencer.es. Los influencers tienen el power. Si ellos se tatúan una porción de pizza, todos nos tatuamos una porción de pizza. Si deciden que el pelo no se lleva, nos rapamos la cabeza. Es la era de los tweets a 45.000 euros, de los hashtags virales, de los instagramers de profesión, las chaquetas amarillas, los what the fuck y los followers. Deciden sobre qué hablamos, cómo hablamos, a qué jugamos, la canción que bailaremos y cómo la bailaremos el mes que viene. Son dioses. Pero hay otros influencers mucho más poderosos. Influencers reales, que marcan nuestra sociedad generación tras generación. De ellos depende cómo seremos y cómo lo conseguiremos. Influyen en quién hará las leyes, dirigirá los bancos, en los artistas que cambiarán la visión del mundo y los guionistas de televisión. Marcan vidas, sociedades y países, incluso civilizaciones. Personas como tú y como yo, pero con un poder extraordinario. una campaña que quiere poner en valor el papel de los profesores, bueno, en un momento social en nuestro país que la cosa está complicada. Hemos visto, bueno, en las últimas semanas incluso esa huelga de deberes, Javier, se invita desde los colectivos de padres incluso a los alumnos a desobedecer a sus profesores y no hacer los deberes durante el fin de semana, reivindicando, bueno, pues que los más pequeños de la casa pasan demasiadas horas estudiando y no dedicándose a ser niños. Imagino que un momento complicado y que, bueno, que la campaña anima a ver todo desde una perspectiva un poquito más distanciada, yo creo, ¿no? A valorar realmente lo importante y que hay que hacer equipo con el profesor, no ponernos a veces en su contra. Sí, yo creo que la clave, más allá de entrar en polémicas puntuales, que no es el objetivo, sino es, bueno, que haya un debate sano entre todas las personas que influyen hoy en día en la sociedad y que influyen en los jóvenes, tanto familias como profesores, como por los propios influencers, etcétera, y que, bueno, que nos pongamos todos de acuerdo y también, por supuesto, las instituciones públicas, ¿no? Pongamos todos de acuerdo para que esas generaciones tengan la mejor educación posible, ¿no? Y tampoco, en nuestro caso, reivindicando la importancia del papel de los profesores y los maestros, ¿no? En vuestra página web, además, tenéis testimonios, ¿verdad? De expertos, de gente, sí. Bueno, pues del mundo que quiere hablar sobre la importancia de esta, bueno, campaña. Sí, nosotros somos una empresa tecnológica, al final, uh-huh. No somos educadores y tampoco queremos serlo, ¿no? Lo que queremos es ayudar al profesor a que pueda hacer su labor lo mejor posible. Entonces, veíamos necesario saber si los profesores, una vez viendo este vídeo, viendo esta iniciativa, estaban de acuerdo o no, porque de nada serviría lanzar la campaña si las personas a las que queremos un poco reivindicar no se identifican con el mensaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí que hablamos con diferentes colectivos de profesores, como maestros innovadores, alumnos competentes, la iniciativa Innovar, que, bueno, da charlas periódicas sobre innovación educativa, la revista Magisterio, con más de 100 años de experiencia en el mundo de la docencia, y con otros, bueno, otros grupos, para que, bueno, pues nos contaran si estaban de acuerdo y si querían participar. Y la verdad que, bueno, la acogida ha sido fantástica. Ellos nos han ayudado un poco a dar el mensaje, un poco a realizar la campaña, y sobre todo son los portavoces de los profesores dentro de este movimiento, ¿no? Cientos de mensajes en las redes sociales con esa etiqueta, con ese hashtag Real Influencer, pero también miles de reproducciones de este vídeo, y la gente lo está compartiendo también a través de sus propias cuentas en las redes sociales. ¿Cómo estáis viviendo el éxito de la campaña? Pues, bueno, muy bien, y la verdad que no esperábamos tanto éxito. Sabíamos que es un mensaje potente, pero la verdad que nos hemos dado cuenta de que ese es un mensaje que está calando mucho en la sociedad, ¿no? Y, bueno, pues ha generado un debate impresionante y que nos gusta, ¿no? También gente joven, pues no le ha gustado el tono de la campaña porque ha dicho, oye, que yo sigo a quien me apetece, sigo a los influencers si quiero, o a los profesores, ya. Bueno, se ha generado ese debate que creemos que es sano, ¿no? Y que nos ayuda, bueno, a plantear las futuras fases de la campaña, ¿no? La verdad que, bueno, viendo datos, el hashtag Real Influencers se ha usado un total ya de 36 millones de veces en España y Latinoamérica. Wow. Desde que se inició, y ha sido para nosotros un éxito impresionante. Somos una empresa al final de tamaño mediano y no estamos acostumbrados a grandes campañas de marketing, y la verdad que sobre todo nos alegra que el mensaje haya llegado y que se haya generado un debate, y creemos que es muy muy sano. Bueno, pues ahí está esa oportunidad, ¿no?, de comentar a través de las redes sociales quién ha sido esa persona, ese influencer, ¿no?, que ha marcado tu vida. Lo puedes hacer con esa etiqueta Real Influencers en cualquier red social, y tenemos esa camiseta, como decías, que se están poniendo los propios influencers para hacerse eco de vuestra campaña. ¿Cómo podemos conseguirla, Javier? Mira, pues se vende en la página web realinfluencers.es o .org, las dos opciones están activas, uh-huh. Y ahí tienes un enlace donde ves a los famosos con la camiseta y un enlace a la tienda. La camiseta la hemos hecho en colaboración con la marca de camisetas española Rarely, que, bueno, se han también volcado con la iniciativa. Ellos en su página web tienen ahí el sitio donde puedes comprar la camiseta, y los beneficios irán a un fin solidario, que es una escuela que estamos construyendo en Malawi. Uh-huh. Entonces, entras en la página realinfluencers.es y verás que ahí hay un botón que va directo hacia donde se puede comprar la camiseta. Javier González, de Blink Learning, esta compañía que está detrás de esta campaña Real Influencer a través de las redes sociales. Ha sido un auténtico placer charlar con vosotros en esta mañana de radio. Seguimos hablando del éxito de esta campaña. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por hacerse eco y un saludo muy fuerte. Un saludo, Javier, buenos días. Venga, hasta luego ya.